Buenos Aires a esta hora parece una frutería. Salgo a juntar las naranjas que reparte el mediodía. Las arroja por la calle como si fuera una mesa. El sol exprime su jugo de luz sobre mi cabeza y la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. La gente murmura al verme con mi cesta y mi alegría. La loca de las naranjas persiguiendo